Estamos escuchando ahí a Wicca. Ella es una cantante española, hija de africanos, tiene una voz maravillosa. El tema es No Habrá Nadie en el Mundo, del disco Niño de Fuego, que es el último que tiene, es ahora el último disco, 2008. Sí. Una maravilla. Una maravilla, nosotros que les traemos cosas nuevas y buenas. Sí, no me equivoco, pero ha estado hace poquito acá. Estuvo por Argentina. En Argentina, sí, por septiembre, agosto, septiembre estuvo en Argentina. Tiene sí, una sí. voz espectacular. Increíble. Y seguimos con el tema de taxista, para eso hemos convocado a otro taxista. ¿Es verdad? Así es. Vamos a hablar con Rodolfo Candeloro. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿cómo lo trata Buenos Aires? Con un poquito de calor. Un poquito de calor, ¿no? ¿Y arriba del taxi cómo es eso? Yo más o menos va bien porque tengo aire acondicionado. Ah, bueno, un lujo. Si no tiene aire, te morís. ¿Y hay gente que elige realmente si el taxi tiene aire o no? Porque igual los carteritos mucho no se ven cuando uno lo va a parar. Sí, en el verano sí, elige mucho a la gente. Sobre todo si se llama, ¿no? Desde el... De radio, sí. De la calle también. Deja pasar los coches que no tiene aire y toma lo que tiene aire. Porque es la misma tarifa, ¿viste? Y va cómodo. Y hace unos momentos estábamos hablando sobre el comienzo del año, el pulso, cómo se ve la calle, que decíamos, bueno, el año va a empezar el lunes porque es el comienzo de las actividades comerciales. ¿Vos cómo estuviste viendo la calle estos últimos días, con el fin de año? Muy, ¿la ciudad está desierta? ¿Cómo sentís la ciudad? Muy floja. Muy floja. Está muy flojita. Mirá que yo hace poco que estoy trabajando de taxi, ¿viste? ¿Hace poco? ¿Cuántos años? 40 años. Ah, bueno. Estamos hablando con la voz de la experiencia. Sí, pero eso, a mí no... Muchas veces escucho los taxistas y... No voy con ellos. Que hay mucho compañerismo y todo, son todas mentiras. ¿Es mentira? ¿Cómo es? Cuéntenos. Primero que las paradas no te dejan parar. Vos vas girando y querés parar y no te dejan. Te echan. Uh-huh. En Retiro, en los hospitales... En el shopping, en cualquier lado. Y es verdad que hay como... No sé si... Sí, es una mafia. Sí, eso le iba a preguntar. Sí, una mafia, sí. ¿En Ezeiza también? En todo lado. Yo me llamé que ahora ya no me peleo más porque soy mayor. Pero antes me peleaba mucho. ¿Se ha agarrado a piñas? ¿Eh? ¿Se ha agarrado a piñas con alguien? Sí, me ha agarrado. Sí. Cuando era joven, sí. Y ahora mismo, viste, a veces... Ahora pienso dos o tres veces. Antes no... No me gusta, a mí me gusta que me respete y respetar, ¿viste? Cuando se quieren pasar de guapo, no. Ahora, ¿viste? Uno ya es mayor, ya aflojó. Rodolfo, ¿cuál es el auto ideal para hacer un taxi, para usar como taxi? ¿Pero ahora? Sí. Y hay muchos coches. Yo tengo el 504, ya pasó de, ¿viste? No se hace más, pero más cómodo es amplio. También era el Renault 12, como la competencia, ¿no? El Renault 12 ya no camina más. Yo probé todo, Tecian, 504, 404, el Ford, tuve de todo. Y el mejor que me gusta es el 504. ¿Porque es un auto duro? No, es que es cómodo. ¿Es cómodo? Es cómodo, no salta, no tiene nada. Todo el mismo pasajero te lo dice, pero ahora, viste, ya pasó de moda y ya... Claro. Y hay otro mito que estábamos hablando hace un rato, el de que los taxistas conquistan a las pasajeras. ¿Es verdad esto? ¿A usted le ha pasado? A mí me conquistan a los hombres, no a las mujeres. ¡No! Contanos un poco cómo es esa historia. ¿Eh? Contanos un poco cómo es esa historia de los hombres. Uno siempre tiene la idea, el imaginario de los taxistas, las telenovelas y todo eso. Pero yo llevé muchos artistas que son más... ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Eh? ¿Como quiénes? No le digo los nombres. No. Te digo, no me cuesta nada, ¿eh? Eso se lo digo. Bueno, cuéntenos la anécdota. Ah, ¿eh? Por las dudas, cuéntenos la anécdota. ¿Una? Bueno, yo me subí en una pareja y no sé a dónde me llevaba. Ajá. Y a las 4, 5, 10 cuadras, lo hice bajar. ¿Por qué? Porque le dije, muchacho, esto no es si uno tenés un coche. ¡No! No, que era cualquier cosa. Era. ¡No! Sí. Y antes, mira, lo que trabajaba de noche y era muy... se cuelza cada cosa, que Dios mío. Y cuéntanos algo. Ah, ya te conté, que te voy a contar otra. Y situaciones, por ejemplo, de, no sé, tres personas, algo así más. ¿Que me robaron? No, bueno, también nos puede contar eso, pero digo, me refiero, usted tenía estos dos chicos ahí muy acaramelados. Ah, y otra noche venía mucha gente de noche, que se hacía de fiesta. Claro. Y subieron una chica con dos muchachos. Y llevaba a la casa, por eso sí, a los 10 minutos lo hizo bajar los dos. No. Porque tenía causa, dice, no pasa nada, y quería salir conmigo. No. Digo, no, no soy casado, digo. No, eso se hecho de verdad, verdad, eso no te miento, ¿eh? Y por ejemplo, ¿cuál fue la situación más incómoda que tuviste que vivir? Que me robaron. ¿Cuándo fue? La última vez me robaron un domingo a la 1:30 de la tarde. ¿Un domingo? Sí, pero yo no me hago mucha mala sangre cuando me robaron. Porque me robaron, y cuando yo me iba a ir, dice, vení, que el coche te lo dejo. Está bien, déjame el coche, yo me... Cuando se fueron, subí al coche, y salí a ver el selfie, y me hizo señal una señora, y yo subí, digo, mire, señora, si me robaron, y no tengo cambio, si usted tiene cambio, le lo llevo. Y, sí, hice dos, tres viajes, y al cuarto, como ya más o menos que tenía unos pesitos, agarré la avenida del corte y me fui a la cancha de Huracán. Me fui a ver partido y de ahí me fui a mi casa. Cero dramas, digamos. Yo por lo menos en 40 años me robaron como 6 veces. No, nunca, yo no. Ah, no, ah, es poco. ¿Eh? Es poco, 40 años, 6 veces no es tanto. Sí, no, ahora hace mucho, ¿viste? Toco madera, a ver si le cuenta a usted y ahora me toco. No digamos eso. Acá ya tocamos madera a la mesa, ¿eh? En broma. Y hay también otro mito con relación a los taxistas que tienen trucos para cobrar de más. Mirá, hablamos de los taxistas. Sí. Pero a mí los pasajeros me tienen en punto. con la plata falsa. ¿Sí? Y mi hija me dice cualquier cosa. Al final tuve que comprar un lápiz. Y más mujeres grandes con chicos a la noche. No, los hombres no me meten la mula. Pero uno confiado. Claro. Que uno tiene que, viste, no va a ser, pero después cuando veo, y mi hija, no sé, como me dice cualquier cosa. Ya está enojada. ¿Eh? Sí, ya. Está enojada. Porque ella sabe, viste, trabajo siempre con plata en los negocios y sabe, pero yo no sé. La verdad que soy un punto para eso. Y recién nos estabas contando de las anécdotas de los famosos. ¿Te tocó llevar mucho durante todo este tiempo? ¿Te tocó llevar muchos famosos? ¿Cómo fue cuando subió y cómo fue la relación? ¿Hablas con ellos? Sí. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Sí, que se viste de poncho, pero de diferente cara. ¿De cómo? Es diferente cara. Muy pobre, o poncho, pero tiene una casa en Libertador, de Mercedes. ¿Y sí? No, yo se lo cobro a todo. ¿Y sí? Yo se lo cobro a todo. ¿Y algún otro más? ¿Algún político? Político no me acuerdo, no. Me parece que no. Un político no me acuerdo, no. ¿Y alguna otra anécdota que nos quiera contar? ¿Que te pueda contar? Sí, algo divertido para los oyentes. Porque hay muchos taxistas que nos escuchan, ¿eh? Ojo. No, la verdad que en este momento no me acuerdo. Está bien, no se da problema. Pero lo único que... No les cuento nada. No se puede contar por radio, parece. No se puede contar, pero es una cosa mía, del taxi que pasó. Cuente. Cuando me casé, la noche de casamiento por la iglesia, yo iba a casa de mi novia con el Xian, con el taxi. Ajá. Y llovía impresionante. Y cuando llegaba ahí casi en la esquina, vi los dos coches de... los dos remises, ¿viste? Para irme a buscar. Y yo dije, ¿qué están buscando ustedes? Dijo, no, estamos esperando el muchacho para casarse. Y digo, no se casa con esta noche, no se casa. Se suspendió el casamiento. No. ¿Y por qué no me avisaron? Por eso, y bueno, ¿qué va a hacer? Y me fui a mi casa y le dije a mi tío, manejarme en Xi'an, así nos vamos al casamiento. Y con esa plata me fui a Córdoba. Porque era todo gratis, era municipalidad, ¿viste? Me daba, claro. Y bueno, unos pesitos y íbamos con la plata justa. Y me imagino. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con usted. Pero, otra, ¿no? No confié mucho que dice que ayuda un chofer al otro, es toda mentira. Es mentira. No, mira, yo 40 años no tengo un amigo en la calle. Bueno. Porque si no te deja trabajar es porque no son... Claro. Ese que te respeta y todo, es todo verso. Por eso. Bueno, que tenga mucha suerte. Bueno, gracias. Muchas gracias nuevamente por esta comunicación. No. Y en cualquier momento le estaremos llamando para que nos siga contando. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Chao, hasta luego. Chao, besos.